Charles Manson, no eres psicópata ni nada. Mucha cara de loco, pero eres fachada. Convenciste a unas chicas ciegas de porros, les comiste la cabeza y los morros. Eres un fascista en la edad del pavo, desnortado como piojo en ojete. Te da mil vueltas el jarabe de palo, en Puerto Rico serías Spinete. Si tú mataste a la mujer de Polanski por paranoia o por seguir una luz, entonces es un grafitero Bansky, renunciar al per y a una siesta un andaluz. Presumes de mente abierta y elástica, pero eres un manipulador de hostal. Te tatuaste en la cara una esvástica mientras leías filosofía oriental. Bien, bien, bravo, bien. Bravo. Efectivamente reconoces esta sintonía que es la de Bipartidos de Risa. Sí. Hoy soy yo vuestro anfitrión, Juan Solo, sin bromas con el nombre, por favor. Hasta que al lado de la Guerra de las Galaxias la gente me tiene totalmente frito. Pero este programa no lo podría hacer yo solo porque necesito un gran equipo de profesionales que me han pagado con cerveza. Así que voy a ser el mejor director del mundo en esta edición. Tengo a mi derecha a Richa Salamanca. Bueno, no sé, lo de profesional, no sé. Yo no te he faltado el respeto a ti, ¿eh? Pero no, bueno. Pero la camiseta que tienes es fantástica. Totalmente. Suerte que en la radio no la pueden disfrutar. Pero la llevan los obreros del Mopu. Están trabajando la camiseta. Sí, la verdad, ¿eh? Después del fluorescente viene eso. Este atinado comentario ha sido. Ha sido fruto del ingenio de Fernando Moraño. Muy bien, trasquilones para un año. Tengo el ingenio muy, muy, muy fructuoso. Tienes el ingenio a punto de suegras. A punto de suegra. Y esa voz también ha sido la de Vera Montessori. Hola, también conocida como la Jar Jar Binks de estas ondas. Porque lleva el pelo rosa ahora. Pero gusta beber el vino en jarra. No porque tengo voz aguda y no caigo bien a nadie, pero... Ah, vale. ¿Quién es Jar Jar Binks? Es un personaje, solo salió una película. Ah, vale, ya sé. O sea, era el favorito de George Lucas. Se rumorea. Una, ¿no? De hecho, le amenazaron que no volviese a sacar al personaje. Salen tres. ¿Salen tres? ¿Y por qué le amenazaron? Episodio 1, episodio 2 y episodio 3. Además, es fundamental para la historia. Encima. Tenía que haber alguien muy imbécil que entrara en política para favorecer lo que luego iba a ocurrir. O sea, es un imbécil... que le convencen para que entren, pues si esto no suena o algo, es como Rajoy, dice. Le convence para que entre en política menos, sí. Y luego la caga. Era Jar Jar Binks, era registrador de la propiedad antes. No, Jar Jar Binks bucea, es todo lo que se sabe de él. Registrador de la galaxia. No tenía. El registrador de la galaxia. O sea, que defiendes que el personaje estaba claramente justificado, ¿no? A ver, Jar Jar Binks es un plasta, pero es necesario para la historia. Entonces, oye, si eres un plasta, pero eres necesario para la historia, hay que aguantarlo. Otra cosa es que dijeras, joder, es un plasta que además, es que da igual que se este podría o no. Aplicar a Hitler, eso superfluo. También. Hombre, necesario para la historia sí ha sido. Plasta. Plasta. Y así es como los quitaron en el programa de radio. No, ojo. Necesario para la historia. En cuanto a negativo, es decir, de vez en cuando tiene que haber un monstruo, sí, claro, para claro. Que el mundo reaccione, porque es verdad que los seres humanos tendemos al letargo, entonces cuando las cosas van más o menos bien, es que nos pasa a todos. O sea, que Trump nos viene bien para espabilarnos. Correcto, sí. Somos cómicos los tres. ¿Qué pasa cuando no tenemos más que bolos? Bueno, los cuatro, perdón, no tenemos más que bolos, tal, pues que te acomodas, no preparas material nuevo y es la muerte. Pues ahí está Trump para decirnos, pero que nos lo ocurremos. Ahí está. Trump. Sí, es verdad que hay algunos que todavía siguen con material de hace 10 años, ¿eh? El mismo Gustavo Biosca, ¿no? Trump. También sigue con el mismo material. Ya material de hace 100 años, Trump. Sí, de hecho todavía en Campos de Algodón. Muy bien, creo que este es el momento después de... ¿Habéis visto que hemos hecho, queridos oyentes de Agora Sol Radio? Hemos hecho aquí en Bipartidos de Risa un repaso por la actualidad, tanto de este momento, que es actual, como de hace 80 años, como fue el nazismo en la Alemania. Sí, sí. Y hemos empezado por la ficción. 30. Hemos empezado por Jar Jar Binks. Hemos llegado de Jar Jar Binks a Donald Trump. Bueno, a pasando Hitler, por Rajoy, claro. Sí, sí. Fernando Moraño, Donald Trump, Richard Salamanca y Vera Montessori. Yo tocaba a Unamuno en un momento dado, pero no me habéis prestado atención. Pero creo que espérate está que no te denuncie por acoso. Me gustó mucho el planeta de los Unamunos. El planeta de los Unamunos. El planeta de los Unamunos. El café Gijón. Entonces, hemos hecho este repaso de la actualidad, pero un programa serio como este requiere un repaso más concienzudo. Actualidad. ¡Agua, agua! ¿Qué os lleva esta expresión? ¡Agua, agua! Ah, esto es cuando viene la policía, ¿no? Y estás haciendo algo ilegal. Tirar la farla por el váter. Agua, agua. Exactamente. Farla, son, bueno, sí. Son las palabras que se utilizan, que utilizan los delincuentes cuando llega la policía, ¿no? Ajá. Pero no es exactamente esa el origen de la expresión agua, agua. Y es una cita del Titanic, no. No hubo cita después de no Titanic. Hubo cita. No hubo nadie para decir, sí. Que te dijo, ¿qué tocó la orquesta? No lo sabemos. Se ha hecho una película un poco de libre... Solo espero que se hundiese tocando Tractor Amarillo. ¿Tú te imaginas que luego se descubre que la vieja esa realmente había estado de vacaciones en la Costa Azul? Eso pasó, y no es broma, con el 11S, con una tía que montó una fundación, que resulta que era mentira, o sea, había un trastorno psiquiátrico. Siempre hay uno de esos, ¿eh? Que, sí, que la tía no la había vivido, la tía estaba en su casa en Wisconsin tomando un café cuando pasó eso. ¿El café de Wisconsin? Eso me da rabia. Yo tengo un vecino que nos convenció que había estado en la luna y luego no fue. Luego resulta que no fue. ¿Sabéis que estaba tocando a la orquesta del Titanic? ¿Dónde están las llaves? Agua. Bueno, esta expresión realmente viene de en la época en la que no había, en que los lampistas no se ganaban la vida porque no había sistema de cañerías. La gente lo que hacía era tirar los orinales, las heces, sí, y la orina, sí, por sí, la ventana. Ajá. Entonces se avisaba a la gente de que iban a llover heces. Heces. Oh, sí. Cuando hay una palabra culta siempre me miras a mí. No sé por qué. No sé. Yo creo que para ver la cara. Es escatología, ¿eh? Bueno, pues cuando llovían heces y orina, pues se gritaba esto, ¿no? Realmente los orinales pues tenían una capacidad limitada en la que cabía, sí, pero... una cantidad de orina y de mierda que había que eliminar para volver a utilizar. Ah, pero también se cagaba en el orinal. Sí. Claro, parece que ser, no lo sé. No lo he hecho, perdóname, pero no lo he hecho nunca. Me falta esta experiencia. Parece ser que en algunos sitios... pues sí. Vale. A uno lo hacían en un agujero y luego lo tapaban, pero ya. Claro, eso se va acumulando. O si vives en un segundo piso, no puedes hacer un agujero. Yo me cagaba en la mano una vez. Me estaba cagando y dije, es que le voy a poner esto hecho unos zorros. Y me puse la mano y... Y la llevé en la mano hasta que la lancé. Es una historia enternecedora. Me estuvo oliendo la mano a mierda 18 días. Claro. Te lo juro, ¿eh? Porque era un campamento. ¿Y probaste a lavártela? Pero que no paraba todo el puto día. Mira, esta tía ha trabajado con críos. Sí, y no. Y esto le ha estremecido. Sí. Bueno, en mi defecto tengo que decir que el campamento era de los salesianos. Ah, bueno. Entonces, que me habían metido ahí mis padres. Esto que dice Richard, ¿no? Es que cagué en la mano, pues, claro, como esto. La gente que dice, le he dado la mano a Donald Trump y no me la lavo en un mes, pero tú sí te la tenías que lavar. Yo sentí que me daba la mano a mí mismo. El campamento de Salesiano, me cago en la mano. Me cago en la mano. No, yo he tenido críos que se han llegado a cagar encima y llegar la mierda hasta la nuca. O sea, no sé cómo lo... Y llegar hasta la nuca, o sea, estaban boca abajo. De tener que limpiar la espalda. No, sentados jugando, y tener que llegar a limpiar hasta la base del Dios. ¿Sabes por qué? Porque cada vez las madres aprietan más el cinturón. Los niños, eso sale. Le aprietan tanto que... Sale para arriba. Pues puede ser. Claro, es como el agua. Cuando hay una inundación, se te rompe una cañería. ¿Por dónde va? Por el lado débil. Pues sube la mierda. La culpa es del niño se ha cagado, toma, cógelo. Y cada vez que otro lo coge, hace efecto pega. Claro. Pega. No, toma, cógelo tuyo. Y el niño y la mierda subiendo. Bueno, ¿dónde quieres llegar, Fernando? Porque está despertando el instinto infantil a Richard. ¿Eh? Estos, venga, no malmetas. ¿A dónde quieres llegar? Bueno, pues los orinales esos tenían una capacidad, por lo cual había que eliminar toda esa mierda. Pues en los chats de la policía municipal cabe toda la que tú quieras. Era ahí donde... Justo ahí. En el chat, y bueno, básicamente entre bastidores, en la privacidad de sus ciénagas fascistas, llamadas actualmente para todo un tardo franquismo, conocidas de manera popular como comisarías. De las que, pues bueno, ellos recogieron en varias líneas un ideario que hemos citado anteriormente, nazi y fascista. Yo creo que el chat lo había guionizado OR Sostres. Yo creo que lo había guionizado Sostres. He dicho, muy bien, chavales. Ese es el estilo, ¿no? Entonces hemos ido recogiendo algunas de las frases que han que por ahí han pululado, ¿no? Y si me gustaría, ¿puedes ponerme alguna música de arpa? Para darle un poquito puedo de intentar. Sí, para contrarrestar un poco la violencia. Está montando la arpa ahora mismo. Sí, por favor. YouTube. Sobre todo se activaron con Carmena y creo que también salía Ferreras y su mujer, ¿no? Bueno, no ha quedado nada por y señores magrebís también, o sea, decir que salía de todo, ahí había para no han quedado, o sea, y Jar Jar Binks. Jar Jar Binks también. Con Jar Jar Binks y con el Fórum Filatélico no se han metido. No. Esas son dos cosas que han quedado fuera de todo el desprecio y el odio que había. Muchas gracias. Vamos a leer las atinadas opiniones de personas armadas. Me siento suave. Que defienden nuestra libertad. Lo que es terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros. Qué vejestorio más despreciable. Pero sabes que estuvo, pero se marchó un poquito antes. Sí, por eso lo dije. Tenía que cambiar el ticket a la hora. Estuvo ella en la matanza de Atocha, estuvo, pero se marchó un rato antes y por eso no le pilló. Me sorprende que gente con este ideario tan conservador estén a favor de disparar a una embarazada, porque eso es un aborto, en cierto modo. ¿Por qué? Estaba embarazada Carmena entonces. Ah, pero Carmena tiene hijos. ¿Se ha reproducido? Claro. Ella estaba embarazada. Es más... Es una hembra y ha puesto huevos. Yo juraría que Carmena no tenía hijos, tío. Esta se la... ¿Sí? Yo creo que no lo sé. Hombre, tiempo ha tenido. Tiempo ha tenido. Es una hembra y ha puesto huevo. Entonces, ¿Carmena lo ha hecho alguna vez? Sí. En su época de rojilla, ¿eh? Ahí en la universidad, ¿no? Pero esto es de una conversación de WhatsApp. Sí. Del chat. Del madrochat. Vale. Bueno, otra es que se muera la zorra vieja ya. Solicitando una muerte natural, como que ellos ya no se quieren manchar las manos. ¿Entiendes? Hombre, esto es buen caldo también, ¿eh? Hombre, la muerte natural quita mucho trabajo. Sí. Claro, ¿sabes? Sí, es lo que tiene, ¿no? O sea, que ellos, joder, con lo facha que eres, cárgatela tú. Eso no funciona nunca. Quiero decir, desear algo no funciona. Porque yo, actuando en Sevilla, que es un sitio muy, muy, muy bonito para actuar, sobre todo muy agradecido, el público estaba en una actitud tremendamente insultante y el dueño de la sala más. Y entonces llegó un momento que perdí los papeles por completo. Me puse a gritar, pues como Charles Manson en medio del escenario. ¡Dios! Si estás ahí, escúchame y manda una lluvia de fuego que arrase Sevilla. Y no la mandó. Bueno, pero llegó agosto. Llegó agosto. El bolo te lo pagaron, ¿no? Sí. Estaba pagado de antemano. Hostia. Eso me dio una seguridad. Es que eso mola. Pedí una lluvia de fuego, ¿eh? Joder. Y nada. Dije, pues espérate agosto. Espérate. Tengo que decir que el hombre antes me había dicho que el cómico que más le gustaba era Manu Sánchez. Hostia. Entonces ya esto todo fue como... Sí, apaga y vámonos. Solo lo podías haber salvado plagiándote a ti mismo. Sí. Alguien diría, ¿para qué? No nos va a hacer nada la lluvia de fuego si nos gusta Manu Sánchez. Estamos ya creados para el dolor. Bueno, otros comentarios fueron como cuando puso el cartel de los refugiados en Madrid. Para eso sí, para poner la bandera no, pedazo de vieja hija de la grandísima puta. Escribió otro, ¿no? Sí. Intentando decir, en cierto modo, como que la señora no le parecía competente. Ya. Yeah. ¿Mm? Ya. Yeah. Hitler. Vaya, ¿ves? Es que todo es una cadena. Siempre esa lesbiana rústica. Hitler sí era un señor. Con él ya estarían las chimeneas echando humo. Ah, pues, joder. Ojo, remate. El fascismo es alegría. Sube la música. Oye, pero qué altura, ¿eh? De comentario. Ese... Hay que haberse leído un par de libros. Yo creo que era un troleo. O sea, algunos eran un poco troleo. En plan de... Yo creo que ha hecho un copia-pega de sí. Eso, ¿no? De Twitter. Eso no puede ser. Dice, es verdad que esto de que el fascismo es alegría es sorprendente. Eso nunca lo había visto yo nunca. El fascismo lo disfrutas cuando eres mayor. La rumba del fascismo es una cosa que yo no me la imaginaba, ¿no? El fascismo como en casa, en ningún sitio. Exactamente. Yo veo al fascista viejo, como le veo más feliz. Como el de uno mismo. Como el de uno mismo. Sobre todo favorece, aparte de dar alegría, el fascismo favorece las reuniones personales, también las plegarias, limpia las razas y mira, los judíos salieron muy reforzados de todo eso. Es verdad que el saludo con el brazo en alto te anima, ¿eh? Es que ya después de eso te echas a bailar. Ay, tenemos un montón de pelis también, ¿sí? Gracias a eso. Le faltó decir que las cámaras de gas eran fiestas de singles y, y que las cunetas son entierros nudistas. En cualquier caso, llegaron a decir también sobre los inmigrantes, los moros. Hijos de puta los moros, yo los tiraba al mar, comida para peces. Y varios muñequitos sonrientes, ¿no? Tampoco se le ocurraba mucho, quiero decir, tampoco son muy creativos. Bueno, suspenden en creatividad completamente. A mí esta idea del pescado moruno, de darle de comer a moros a los peces, ¿no? ¿Te imaginas que te comes una lubina y encuentras un diente de blindade? Es sorprendente. Es una experiencia que hay que vivirla. Luego vienen a decir: estamos donde debemos, en la calle. Matar es nuestro lema. ¿Qué te parece? Madre mía. Uf. Que no sé, tremendo, el día que publiquen los chats de cómicos, vamos a. Para ser, estoy yo para ir a renovar el DNI, ¿sabes? Para ser el lema de la policía local. Yo no recuerdo ningún asesinato de la policía local desde que llevo en Madrid. Es que luego. No, es que no. También. Es que vamos. Mucho lili poco. En cambio, los nacionales y los civiles y los Mossos. Hombre, claro, lo petan. Pero parece que los han suspendido, ¿no? A todos estos. A tres solo. Sí, pero el sindicato policial se ha puesto de parte de ellos. ¿Por? Porque dice que es una conversación privada. Dice o que algo. Son rehenes políticos. Ah. ¡Guau! ¿Los del chat? Yo me voy a comer una mona de chocolate. ¿Qué os parece, eh? Son rehenes políticos. Rehenes políticos. Los han considerado rehenes. Eso es el sindicato de policía español, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, también llego a decir, hay que hacer cacerías contra los guarros, ¿no? Eso ya es muy de los 80, ¿no? A los hippies llamarlos guarros ya es muy ochentero. Ya, los guarros ahora son los punkis. Sí, pero que yo me acuerdo cuando era pequeño que lo llamaban los guarros. Claro, ahora los guarros son los punkis. Pero me encanta el rollo. Yo, claro, tengo unos poquitos años más que vosotros, pero me encanta el rollo cacería humana. Porque hubo una época. En la que se llevaba mucho. Sí, y se hacían películas de estas que eran como medio telefilms. Que sí. El típico que te. Oye, Richard, vente este fin de semana. Tenemos una casa en el campo, lo pasamos súper bien en Guadalajara, tal. Sí. Y entonces estabas allí y te decíamos: ¡Hala, ponte a correr! Que no, ponte a correr. ¡Cabrón, ponte a correr! Te pegaban cuatro pelos al suelo, tú corrías. Entonces la gente iba y siempre era el más panoli. Que luego salió un montón de trucos para hacerte una catapulta con una rama que se había caído, lo que fuera, y se cargaba a los demás. De eso sabía mucho antes. Había yo creo que era un género, ¿no? Y que luego ha venido los Juegos del Hambre, que es un poco eso. Sí, es el, se llama survival, ese género. Survival. O sea, de hecho, todas muchas películas de terror también se basan en ese esquema, o sea, de que solo puede quedar uno. Bueno, es muy clásico el cine, digamos ese formato. Y cuando se estrella un cacería. Avión también. Cuando se estrella un avión. Predator, por ejemplo, es survival. Totalmente. Aparte la película más gay de la historia, pero y otro tema Predator que es un cabrón. La uno es que mola mucho. Hombre, yo no le no le he tratado personalmente. La película personalmente. Más gay del universo. Es gay, ¿no? Es super gay. Es una Predator es gay. Predator es super gay, ¿no la habéis visto? Solo sale una mujer, por lo visto. ¿Hace cuánto que no la veis? ¿Qué hay de gay en Predator? Es una metáfora del SIDA que lo flipáis. Os lo juro. Hostia. Predator, metáfora del SIDA. Puede ser que no. Ahí que... está, ahí no nos vamos a escuchar. A ver, argumenta. Que sí, que sí, un equipo de hombres hipermusculados que les sueltan en la selva, todos súper amigos, porque hay momentos de fraternidad cuando ocho son ahí. Y de repente una cosa invisible les va matando uno a uno. Hay un detalle, además, que es cuando uno de los personajes, el que creo que es las gafitas, muere, su mejor amigo se vuelve loco y se suicida. Es muy gay. ¿Y qué hace Schwarzenegger para entonces evitar el SIDA? Matar al SIDA. Es Schwarzenegger, tampoco le pide mucho no, más. No, no es tan fácil. ¿Qué quieres que haga? Pues si lo llegas a ver, se hubiese envuelto en plástico y a tomar por claro, culo. Claro, joder, pero con el calor ¿y de la por qué no hizo Queen la banda sonora? Eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé. Para no dar más pistas. Es una metáfora gay. Bueno, siempre lo he pensado. Espectacular. A ver, bueno, otro día os desmontaré a alguien. Bueno, yo iba a hacer un chiste, pero es que está superado totalmente. Bueno, digo que decían hacer cacerías contra los guarros, ¿no? No sé los guarros, pero los gorrinos no se cazan. suelen criarse en granjas y por lo que vemos también en comisarías. Bueno, pues esto, amigos, viendo este horizonte desesperanzador, me sorprende que no haya habido un comunicado de los policías no fascistas. ¿Es que hay alguno? No ha habido ningún comunicado de policías diciendo, es que no, pues, nos avergonzamos, no sé, ante el comportamiento de este compañero. Pero esto no está bien. No sé qué, tal, no. No le he preguntado a mi hermano, sucedido, porque mi hermano es municipal también. No he tenido oportunidad de hablar con él. Bueno, pues, a lo mejor sabes lo que te va a responder. No. Mi hermano no sabe lo... Bueno, lo que me ha llamado la atención de la actualidad esta semana, en mi propia actualidad, ya sabéis, sí, que de lo de Cataluña... Noticias de actualidad y otras noticias de nuestra actualidad. Sí, de las cosas que nos pasan. Soy el director, ya lo sé. Ah, vale, perdón. ¿Le habéis explicado por qué es el director? Son métodos tan ilaje, no, y lo demás no, son tonterías. Básicamente, sí, nuestros invitados son directores por si decimos algo que os denuncian a vosotros. Ah, vale, fenomenal. No ha pasado en 5 años. No, si pasa, no ha pasado, ya no va a pasar. No le hacen ni puta. Bueno, yo es que vivo en un ostracismo voluntario desde lo de Cataluña, entonces solo presto atención a lo que a mí me apetece. ¿A Cataluña o qué? No, vale, es para huir de todo. Sí, sí, sí. Estoy tan aburrido de lo de Cataluña que me estoy enganchando a Telecinco. Ay, no. Y, bueno, ha fallecido Charles Manson, el psicópata famoso por apuñalar y matar a Sharon Tate, porque si dijese que es la mujer de Roman Polanski, podría ser machista este tipo. Sí, podría ser. Era novia, además, ¿no? No era, era novia, era novia, futura esposa, estaba embarazada. Sí. ¿No? Estaba, bueno, le tengo educadito. Joder. Creo que era novia. Sí, era novia. Charles Manson. Pero era la mujer de Polanski también, ¿eh? Pero, sí, sí, pero era, bueno, novia. Y Polanski era pederasta, ¿sabes? Ya. Y sí, no, claro, lo estamos diciendo, no, todos los pederastas son catequistas. Pero lo habían hecho. Sí, había, porque estaba embarazada. Lo habían hecho, lo habían ¿vale? hecho. ¿Vale? O sea, es que me encanta esa expresión. Polanski ¿lo habéis hecho? ¿Lo habéis hecho, tío? ¿Lo has hecho, Sharon? Bueno, Charles Manson también es conocido por prestar apellido al peor cantante de la historia del punk gótico. O como a mí me gusta llamarlo, al representante de Calia en Mad Max, ¿no? Que es... ¿Quién? Marilyn Manson. Ahí, Manson, ah, sí, infinito. Sí. Hasta Mechanical Animals. Charles Manson fue un famoso criminal y músico estadounidense. Lo de músico, no sé, me ha pillado un poquito, pero era, ¿sí?, que era muy amigo del de los Beach Boys. Uno que era músico. Era músico. Era, sí, sí, yo malo, estuve, ¿eh? me estuve escuchando el otro día la nave del monasterio de Charles Manson. ¿No? Que sí. ¿Era nave del monasterio? Charles Manson, sí. Vimos lo de Charles Manson de la secta y hablaba de eso. Yo hice para el Comedy Central. Es más, pusiste una canción. ¿Cómo está la cosa, eh? Fernando Moraño puso una canción de Charles Manson, que era una puta mierda, por cierto. Sí, sí, sí. Sí, son malillas. Aburrida, a lo mejor por eso fue una secta. Vamos a ver, tampoco juzguemos a la gente. A mí lo de músico... Hay una vinculación entre el fracaso artístico y la creación, sí, de sectas, Hitler, ¿no? Hitler, Charles Manson, sí. Bustamante. Peret, sí. Peret se metió en una secta. Ah, pero salió. Ah, pues entonces, porque triunfaría otra vez. Y cagando fuego por la boca. No estaba de secta, que estaba de parranda. No, era gitano, era evangelista, pero salió de ahí. ¿Pero echando... montó una secta? Una secta, pero. Fue pastor evangelista. Sí, vamos, era él. Pero que... salió de allí y los puso a parir. Se pone como una perra. Bueno, pero mientras fue. Cuidado con Peret, cuidado. Mientras estuvo allí, fue, macho. Mientras estuvo allí, fue... ¿Me dejáis avanzar en mi ponencia? Mira, Tom Cruise es cienciólogo y es un actor bastante... Tú también has sido taxista. Pero eso no es una secta. Y no sigue siendo, ¿no? Bueno, Tom Cruise es de los Kikos. Bueno, dice... Es de los Kikos. ¿Los taxistas son de los Kikos todos? No. Tengo que decir que los taxistas han mejorado mucho en los últimos tiempos. Desde que yo lo dejé. No, porque han visto la competencia y han dicho... A ver, vamos a empezar a lavarnos. Sí. Yo he oído que se quieren poner uniforme y todo. Sí. Bueno, yo cuando he visto que Charles Manson era músico, yo he pensado que era un error de la Wikipedia y he empezado a pensar, porque como la Wikipedia últimamente pide tanto dinero, yo creo que ahora va a empezar a meter errores como un rollo, te jodes por no donar. Y ahora te voy a meter aquí errores, va a meter errores ahí a... Para saber la verdad, este premium. ¿Queréis tener la verdad? 2 pavos. Pero molaría que Wikipedia supiera si tú has pagado o no. Claro, entonces, seguro que lo sabe. Cuando tú pagues, no has pagado, y venga, te revele la verdad. No, tú buscas un dato y entonces te mete mierda. Como te mete por ahí, claro. Te mete mierda, entonces, ¿sí?, entonces tu trabajo, que lo fundes de Wikipedia y te catean porque eso es una mierda. Claro. Estaría bien. Ojo, pero es una idea peligrosa. Es el futuro. Si quieres saber la verdad, paga. Ojo. Es verdad, ¿eh? Eso puede ser terrible. Sí. Bueno, conocido Manson por liderar lo que se conocía como la familia Manson, un grupo de seguidores de Manson que surgió en el desierto de California a finales de los años 60. Claro, la familia Gordon no. Le voy a llamar los Gutiérrez de Cava. ¿Eh? Pero es que surgió en el desierto de California. Digo, pero coño, es que en un desierto es súper fácil que surja la amistad. Te cruzas con alguien y ¿cómo no le vas a saludar? Te vas a hacer despistado aquí mirando una duna, tío. No, no sé, me parece que no. Es que tampoco... No puedes hacerte el loco. Bueno, en 1971, en un desierto... fue declarado culpable de conspiración para los asesinatos de 7 personas, la actriz Sharon Tate y otras 4 personas en la casa de Tate, en Beverly Hills. La casa de Tate. Al día siguiente... algo pagaría por las que. Bueno, vamos a lo que yo quiero llegar, ¿vale? Es que era un cabrón. Sus seguidores asesinaron a diferentes personas en muchos momentos y Manson fue declarado culpable de 2 de estos asesinatos. Es un psicópata a distancia. Sí. Es sí. El ideólogo. No sé si es el es la homeopatía. Yo decía, en el monólogo de sectas, decía que no se había visto nada igual desde Fraga. Sí, y en el programa, lo sacaste del programa. Sí, ¿eh? Que el tío, claro, él pasó a la historia como un asesino, pero no mató a nadie, igual que Fraga. Bueno, con... No hicieron nada, digo solo, oye, mata a ese. A los 83 años ha fallecido una leyenda. Más una leyenda que un psicópata, porque ya os digo que... Bueno, oye, no está mal. ¿Sabes lo de los LSDs? Sí, sí. Bueno, no lo sé, no sé. Ah, hubo una tía que declaró contra él en un juicio. Y entonces intentaron matarla metiéndole 100 LSDs en una hamburguesa. Subiéndola a un avión. Y la tía sobrevivió, porque le aplicaron el derecho a admisión en el infierno. Joder, pero qué cuezo. La nueva McFlipo. Sí, pero qué cuezo. O sea, tú imagínate qué cebollo. En la salsa, está todo en la salsa. Yo tengo una tele con pantalla LSD. Y la chupas, ¿no? Y ya ves el 3D. Y ya puedes ver Antena 3 tranquilamente. A ver, es verdad que fue convertido en leyenda por comerle la cabeza a unas ingenuas mujeres ciegas de LSD y porros. Como psicópata es más fachada que otra cosa. Es un asesino que nunca se ha manchado las manos, tío. Porque ya que el destripador era un poco descuidadillo, pero era regular. Cada 2 días, asesinato, ¿no? Y con sello propio. No como este que ahí todo manga por hombro, claro. Es que al final, si quieres que las cosas salgan bien, tienes que hacerlas. No, pero ya que el destripador era mucho más limpio y mucho más aseado. ¿Quién? Ya, claro. Descuidado nada. Descuidado era Charles Manson, que lleva todas las paredes llenas de sangre y de heces. Pero que da igual, pero si por lo menos Jack era un profesional. Jack era muy limpio. Se manchaba las manos, quiero decir. Este era un guarro. Pero comparando a Jack con Manson, que no se las ha manchado, ¿quién es más limpio? Pero que no es descuidado, ya que el destripador... Charles Manson es el Alonso Caparrós de los presentadores. Es el primer psicópata Reiki. Te deja tieso sin tocarte... Es que durante su... Antes de esta movida, él fue encarcelado por delito de robo de vehículo, fraude y atraco, pero asesinato nunca, ¿sabes? ¿Eh? En cambio sí tiene el perfil de asesino psicópata perfecto, ¿no? Tiene la mirada perdida, como cuando ves la factura del impuesto de basura, ¿no? Que dices, hostia, esto lo tengo que pagar. El pelo rebelde, como de bucaque interrumpido. Y luego una esvástica tatuada en la frente que le realza mucho los pómulos. Esto... Le produce el levantamiento pomular, ¿no? Pomular. El partido pomular. En vez del levantamiento popular, un levantamiento pomular. En el año 67 salió del tálego y aquel famoso verano del amor en Estados Unidos se enamoró de una chica, se fueron a vivir juntos y Manson cada vez incorporaba más mujeres a la relación hasta que construyó por la familia Manson, que eran todos, ¿no? Ah, bueno, eran concubinas, ¿no? Sí, eran concubinas. Yo creía que sí. Era una familia, ¿no? Él lo llamaba abuelo, familia porque abuela, era padre, madre, era todo. Vale, vale. Sí, es verdad. Menudo pájaro. Sabéis que, bueno, esto lo sabéis, ¿no? Creía que Manson creía en lo que él mismo... Él llamó lo del Helter Skelter, un término que tomó de la canción de los Beatles. Sí. Que esta canción, por lo visto, hablaba de que iba a haber una hipotética guerra racial entre blancos y negros que se avecinaba ya, ¿no? De hecho, el título de la canción apareció escrito con sangre en otras habitaciones, en algunos sitios que habían cometido asesinatos. Sí, sí. Menos mal que fueron los Beatles, ¿no? Porque tú llegas a tener aquí y pones a ser eje, pues igual te... ¿Te imaginas tú al violador de Ciudad Lineal? A ser eje en las víctimas. Jade Hebring. Y que digan, hombre, es normal, con la música que escuchaba... A ver si la culpa va a ser de la radio... Bueno, pues él creía que los asesinatos podían ayudar a precipitar esta guerra racial. Es verdad que el asesinato dinamiza mucho la cosa. Lo hizo para provocar la guerra. Claro, para adelantar esto. Pero no se dio cuenta de que no mataba negros y los que los mataban tampoco eran negros. A ver, salió un poco, yo creo. ¿Qué vas a provocar? Sí, sí. Porque si uno de los dos, a ver, o los asesinos o las víctimas son negros, vale, lo vas a acelerar. Pero es como, no lo sé, es como si robo un coche porque quiero que instalen el VAR en la Liga de Fútbol Profesional. Y dice, pero... ¿qué tiene que ver? Pues en mi cabeza sí. No, Charles Manson, estabas loco. Tú no lo entiendes, Juan. Él dice, va a empezar una guerra y como nadie se anima, pues él va matando. Dice, voy a matar a los de los dos bandos, así me divierto más. Va a generar conflicto, ¿no? Es que te lo tengo que explicar todo. Yo creo que lo hizo por vicio. No tiene más. Bueno, fue sentenciado a muerte, pero la decisión fue conmutada automáticamente. ¿Te imaginas perpetua en el juzgado, Richard? ¿Por qué mató usted a ese bebé? Yo qué sé. O sea, bastante tenía yo con comerle las cabezas. ¡Al principio era una cosa, la otra! Mira que... Bueno, todo el mundo que ha tratado con Charles le caracterizan como un tipo con encanto. Y yo aquí es donde quiero llegar. Yo quería llegar... Todo esto era para llegar aquí. Para llegar al encanto. Joder, tío. Igual deberíamos empezar a tener cuidado con el encanto, ¿no? Porque el encanto abre demasiadas cosas, ¿no? Abre puertas, ojetes, informativos. Hace, no sé, ¿qué tiene ahí? El encanto está como demasiado sobrevalorado, pero todas las personas que han hecho grandes cosas malas para la humanidad, vamos a llamarlo, tenían encanto. Hitler era un tipo con encanto. Así lo han definido. Igual es verdad que con Franco la cosa se nos puede... difícil tener encanto. Camilo VI. Camilo VI tenía encanto. Y Ángel Cristo también. Vale, ¿y la conclusión, Richard? El encanto. Que le echéis un ojo al encanto. Vale. Vale, a ver si detectáis por ahí... ¿vale? Dios mío. Me parece que un camping. Cuidado, lo pillo. Quieres decir que a lo mejor hay personas encantadoras... Son las más peligrosas. Pero puede ser encantador de serpientes, no encantador de... Este niño es un encanto. Claro. Bueno, el encantador de serpientes se le agradece porque mientras la encanta no pica. O sea, son serpientes encantadoras de humanos, con trazos bíblicos. No, es que la serpiente ahí está encantadora. Voy a contar una experiencia con serpientes. Es ridículo y demuestra lo tonto que soy. Estaba en Marrakech y entonces me quise hacer la típica foto con la serpiente al cuello. Va como sedada, ¿no? Pues, no lo sé. No he visto una serpiente. No se distingue una serpiente despierta de una serpiente sedada de una normal. Le brillan los ojos igual, yo qué sé. El caso es que, bueno, que negocias. Estaba recién levantada. Como allí. Allí sabes que si no regateas se cabrea mucho contigo, ¿no? Porque es como un insulto. Entonces te dice 20 dirhams. Y digo, 10, no, 12, venga, 12. Vale, perfecto. Me hago la foto. Le pago con uno de 20 porque no tenía cambio y hace, se lo guardo. Hostia, tío, yo estaba esperando la picadura y yo no. No, que negocié y. Le decía a la serpiente, ataca, ataca. Ataca. ¿Habéis tocado alguna vez una serpiente? Sí, yo sí. Es un tacto raro, ¿verdad? Es como muy blandito, ¿no? Es húmedo. Y luego si siguieras apretando, sí, podrías, ¿no? O sea, no te opone. Es blandito y es no como te un tamal, ¿no? También es verdad que yo cuando la cogí estaba bastante borracho, ¿eh? Yo no, estaba un poco bolinga, pero bueno. ¿Cogiste una serpiente borracho? Sí, cuando era cámara que grababa eventos y tal, estaba con la cámara, había un venda y ya estaba yo muy tostado y tengo la foto con la cámara. Pero es verdad, el tacto de la serpiente es raro, es húmedo. Sí, pero no es húmedo. Es como una polla morcillosa. Mejorable, diríamos. Una polla morcillona y bien lubricada. No, es como. Sí. Es como. Joder, Richard. Como clítoris de ballena, es una cosa así. ¿Clítoris de ballena? Sí, es una cosa. No sé. Eso puede ser. Yo creo que sí. Puede ser nombre de persona. Yo creo que con esta imagen. Clítoris de ballena, sí. De todos los santos. Bueno, yo creo que con la imagen del clítoris de ballena, que si vosotros oyentes no habéis experimentado. A lo mejor segundo y tercer apellido. Clítoris de ballena. Clítoris de ballena, pero además como. Compuesto, claro, compuesto, ¿no? Como García Vinuesa, pues. La marquesa de clítoris de ballena. Sí. Queremos deciros, si alguna vez os encontráis, yo que sé, en la manga, nadando y veis una ballena, no intentéis tocarle clítoris, porque hace falta confianza. O sea, los cetáceos no son fáciles. Y aparte que puedes meter la cabeza entera. Bueno, después de esta imagen inquietante... Los cetáceos no son fáciles. No son fáciles. Yo creo que esta introducción es fantástica para dar paso a la siguiente sección de este programa, porque si hay una persona que... puede saber de cetáceos en nuestro país, es Fernando Moraño. Sí, sí. ¿Cuál es tu tema hoy, Fernando? Mira, por ejemplo, ya has revolcado el calderón, con ¿Cómo? El Calderón. El Calderón, no, que el es como, campo, un, como un delfín. Sí. El sí. Calderón. Las distancias cortas, fatal. Pierde muchísimo, claro. Sí. Pero. ¿Calderón de la Barca? No, no, el Calderón. No, es, es como un delfín así. Ah, machaco, vale, vale. Es un delfín menor leído. Yo pensaba que el Calderón de la Barca que sí, no, pero lo pillo. Vas a decir, por ejemplo, que el narval es mucho. Le invitas. Oye, a. El narval es. Algas y. Es extraordinariamente empático. Sí. ¿Y el manatí? El manatí. Es que manatí no para ti. No te lo quitas de encima. El manatí, ese es la mascota. El manatí. Es el más mascotable. Ojito, que está, es el tapao. Los delfines son unos pervertidos, que lo sepáis. ¿Sí? Sí. Pero vamos a ver. Estamos hablando de manatí. Ya están los delfines siempre con ese protagonismo. No, no, pero son unos guarros. O sea, ¿por? Porque se cagan están, en el mar. No, están salidos. Ah. Entonces, cuando juegan con los humanos, es porque se frotan. No sé, porque les da gustito. Bueno, a mí no me importa. Si sí, a mí no me molesta, o sea, son... y él se lleva un buen ratillo. O sea, claro. Son muy cochinos. Los... Bueno, sí, pues vamos con el tema de Morales. Exactamente, ¿no? Hoy vamos a poner el tema ponlo. De un cantante que no conozco y que no conozco. ¿Quieres que te ponga sintonía o algo para tu tema o no? No, es que es no. Una canción. Ah, es una canción. Perdón, es, perdón, es Ángel Stanich. Claro, el tema. ¿Quién es Ángel Stanich? Tema canción. Es un cantante de música indie que ha sacado como creo que es su segundo o tercer disco y me da muy buen rollo este hombre. Y encima, o sea, que la canción me gusta, Mátame Camión, ¿sí? Vale, ah. Pues eso. No sé, es el pop frívolo que me gusta a mí, no sé. Vale, pues eso. Lleve, puede estar el MC. eléctrico. Sí, sí, está bien. A mí me da buen rollo. Me ha encantado. Un sonido... A ver, yo es verdad que no soy un experto en música, pero me parece un sonido muy aterciopelado. Sí, sí. Pelado a tercios. Es, diría yo. Es... Hace... No, me gusta. ¿Cómo se llama? Ángel Stanich. Habrá que seguir su carrera. Para vigilarle, dices. ¿No? Sí. Para, cuando para que coja, no haga más... Para cuando ridículo. Coja ahora un estudio de grabación. Bueno. No, no, vamos a ver. Ángel, si nos estás oyendo, que sabemos que eres seguidor... ven al programa. Sabemos que eres seguidor de tu propia obra. Pero ven a tocar aquí en directo, porque es verdad que a través de la radio... Pierde, como todo gran artista. Es verdad, es verdad. Lo tengo. Bueno, pues... Vamos con la siguiente sección. Okay. Es una sección con un... tiene un jingle precioso. Me toca darle paso y es complicado porque es una sección ecléctica. Yo creo que el título lo dice todo, amigos. Entre piernas sin vampiro. ¿Quieres una? Ha puesto la versión de la película. No la... Miller, qué bonito. Vale. Bueno, con diamantes. Vamos allá. Si tuvieras que escoger entre... Perdón, quiero que voy a explicar a los oyentes que... Esta es la sección. Que se unan hoy por primera vez a la gran familia de Bipartidos de Risa. Que esto es una sección en la que tanto... Bueno, los tres preguntan al invitado del programa. Sí, son preguntas para que la audiencia te desconozca un poco claro. más. ¿Vale? Creemos que te conocen demasiado. Vamos allá. Si tuvieras que escoger entre el sufragio universal y la electroestimulación de los pezones, ¿con qué te quedarías? Me quedaría con el sufragio universal, porque tengo un problema. Soy una de las pocas personas que hay en el mundo que tiene hiperconducción eléctrica. Hostia. ¿Das calambre? No, lo recibo. Entonces, yo por ejemplo no puedo llevar uno de estos cacharros que te miden las pulsaciones y tal, porque hostia. Solo eso ya me da calambres hasta hasta el hombro. Entonces, no es nada guay, es peligroso. Y es cierto que me toco de las chispas a veces, sí. Me toco de las chispas y otras veces da gusto. Es como Powder. Sí, ¿te acuerdas de Powder? Pobre, qué película más fallida, ¿no? Un chaval ahí todo pálido, que parece un calamar en la plaza. Michael Jackson. Una sepia con piernas. Sí. Bueno, entonces elijo sufragio universal porque además es importante saber lo que opina la gente. Ok. El universo, vamos. ¿Cuál sería tu postura en un trío con dos enanas bratislavas y una folclórica? Perdona, es que serían cuatro. Ah, es verdad, pero es que como eran enanas, contaban como no, una. No, por favor. Por eso... No caigamos en el error. Si son dos enanas y una folclórica, son tres. Y yo soy el cuarto. Por lo tanto, mi postura sería no estar en ese trío porque el trío ya está formado. Muy bien, muy bien, muy bien. Era una pregunta caleidoscópica. Muy bien, muy bien. Pero yo es que he contado a las enanas como media. Por eso. Sí. Justifícate, sí. Pero te ha dado una lección de humildad. ¿Sabes que la asociación... un baño de masa. ¿Sabes que la asociación de enfermos de acondroplasia está tomando nota ahora, ¿no? Sí, son bastante susceptibles con esto, sí. Pero bueno, yo puedo decir que soy el enano más alto del mundo. Hasta que se demuestre lo contrario. ¿Crees que Echenique podría hacer de Jedi en la próxima de Star Wars? Sí, porque lo dice Yoda. O sea, el tamaño no importa. Eso lo dice Yoda. Es el poder, sí. Es un pedazo de meme, Sí, es verdad. Es un pedazo de meme que flipas. No lo dice con esas palabras, pero sí. Entonces, es el poder de la mente. Y yo creo que él tiene la mente muy despierta, por lo tanto podría ser... Bueno, la tiene despierta, porque todo lo demás... Ya, despejada ser, también la tiene. Podría ser Jedi. Pues te acuerdo que la mente no tiene que... La mente, como cuando se libera de mover músculos y todo eso, pues se concentra más en lo suyo. Y que no tiene pelo, entonces está libre. Sí. Bueno, ahí está la pregunta que... Todos sabemos... Pues salen muy listos. Todos los que se quedan solo de cabeza. ¿Se quedan solo de cabeza? Sí. Son solo muy listos. Sí, porque no tienen ataduras. Los que salen grandes de cabeza, así, potentitos de cabeza. A ver, lo de tu apellido artístico es Han Solo porque te gustaba... O sea, es Juan Solo porque sí, me te llamo gustaba Juan Solo. Gracias, vale, perdona. Sí. Vale, yo quería un poco más allá y es que realmente tú eras fan de Harrison Ford, ¿no? Y si yo llevase razón, me gustaría que eligieras alguno de estos nombres artísticos respetando siempre tu planteamiento. Ese planteamiento es Correcto. ¿Sí? Soy muy fan de Harrison Ford. Me parece un tipo que, pues, clave, ¿no?, en la historia del cine. Y totalmente. Soy de leer biografías de actores. Y Anthony Hopkins le preguntaron si había algún actor al que envidiaba. Estando en Hollywood, dijo, sí, a Harrison Ford. Entonces lo tomaron de coña porque, claro, vemos a Harrison Ford como que un tío que da puñetazos y dice, no. Tiene una economía, o sea, del gesto y de la interpretación, pero siempre sabe lo que hacer, siempre efectivo y siempre sabe cómo hacerlo de la mejor manera posible. Dice, yo envidio eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es verdad que es un poco Tristán Ulloa, ¿no? Pero es así como muy hierático, ¿no? En los gestos. No, es un... No, luego no resulta, es un poco ese es un tipo de... El héroe de aventuras por antonomasia es Indiana Jones. Es un tío súper cachondo, además. Harrison Ford. ¿No habéis visto los disfraces de Halloween de Harrison Ford? Metidos en internet y buscad disfraces de Halloween de Harrison Ford. Súper cachondo. O sea, salió vestido hace 2 años de guisante. El año pasado de monja. Es muy gracioso. Bueno, entonces, sí, ¿qué nombres artísticos te diría? Vale. A mí me han salido Juan Jones, Juan Dekar. Juan Jones, ¿no? Juan Dekar. Juan Dekar suena a una cosa para taladrar. Para coche, sí. Juan Hola, Dekar. Soy Juan Dekar y te voy a cambiar la suspensión de tu coche. Es la evolución de Joseba de Carglass, ¿no? Joseba de Carglass, Juan Dekar. Ostras, ¿sabes que el papel de... Esto es verdad, ¿eh? Automóviles Richard. El papel de Harrison Ford en Blade Runner. Sí. Se le van a ofrecer a Samuel L. Jackson. ¿Sí? Sí, pero dijo al final Ridley Scott que no podía hacerlo Samuel L. Jackson porque sería Black and Decker. Juan Kimball tiene nombre de juego de mesa, ¿no? De coreano. Le echamos un Juan Kimball. Suena dictador coreano. Juan Kimball. Kimball. El amado líder. Pero perdonad. Vosotros que habéis hecho bares como yo y que vais a locales donde tu nombre puede estar escrito de cualquier forma, ¿no? Sí, encima. Tú ahora di que te llamas Juan Kimball. A ver qué te encuentras allí. Comedy Central, con la prueba, me ponían ver a Montessori con una S y con Y y no era tan difícil. Quiero decir que si ya está en Comedy Central, pasa. Sí, fue como a tomar por bueno, el culo. Bueno, en Comedy Central es fácil que pase cualquier cosa. Ya no. Pero tenía una sala que se llamaba Sala Bob Esponja. A lo mejor así es el problema. A mí el que va, el último después de Juan Kimball sería Juan Ryan, por Juego de Patriotas. Juan Ryan, es maravilloso. Cantante de electrolatino. Juan Ryan. ¿Cuál te mola más? ¿Juan Jones lo has descartado? ¿Juan Dekar, Juan Kimball o Juan Ryan? Porque ya no quería oír. Yo creo que Kimball, ¿no? Kimball, Juan, mola mucho más. Francamente no me gusta ninguno. ¿Para qué voy a decir otra cosa? No. Al final yo creo que en todo caso habría sido mejor. Valoro tu esfuerzo, pero me parece todo una mierda, ¿no? Viendo las opciones lo mejor sería Juan Ford. Juan Ford. Pero bueno, vale. Sí. Me apetecía reírme un poco con esta chorrada. No, que si reírme nos hemos reído, pero vamos. Pero que no me han gustado. Que no voy a cambiar mi nombre y que Juan Deca es una mierda de nombre. Y Juan Ryan, o sea, Juan Ryan. ¿Tú sabes? Si ya hacen chistes malos con Solo, con Ryan. ¡Ryan, qué! ¡Trae la fiesta puesta, ¿no? ¿No crees que sería buena idea para vender armas pesadas utilizar top models? Mira, hay una película. Mira, ponme. Hay una película de Chevy Chase. Uy, que se llama. No, a mí me encantaba. Se llamaba. No me acuerdo. Él era traficante de armas. Entonces vendían armas, pero igual, o sea, vendían a dictadores del mundo, sí. Vendían a dictadores del mundo cazas, bazocas, tanques. Y en la feria, había una feria mundial. Era crítica todo esto, ¿eh? Había una feria mundial en algún sitio perdido de Estados Unidos y los anunciaban con top models, igual que los coches. O sea, estaban ahí. Que existe esa imagen, sí. ¿No? Sí. Joder. Después de un bucaque, ¿qué haces primero? ¿Fregar el suelo o lavarte la cabeza? Mira, no voy a desvelar nada sobre mi vida privada, pero lo haría como los psicópatas de las películas, que lo forran todos de plástico. Claro, efectivamente. Entonces luego simplemente recoges el plástico. Y claro, ¿dónde echas esa bolsa de plástico? ¿A plásticos o a contenedor o a residuo orgánico? Es orgánico. Es orgánico. Uf, qué horror. Bueno, se haría amarillo, verde, azul y el gris de toda la vida. Supongo que me daría una ducha, porque habría sudado mucho. Yo ya no tengo más preguntas. Yo sí. Sí, por favor, no lo dejéis. Si escribieses una novela autobiográfica sobre un niño de 3 meses, ¿cómo la titularías? ¿Quién te haría el prólogo y con qué frase arrancarías? A ver, empiezo con la frase. Autobiográfica sobre un niño de 3 meses. Sí. Pero el niño es él, si es autobiográfico. No, tiene por qué ser él. Bueno, ¿no? Biográfica. Vale, quitamos el auto. Para ponerlo más fácil. Al final del túnel vi la luz. Ese sería el principio. Así empezaría. Ese empezaría. Porque es un niño que acaba prácticamente de nacer. Sí. Al final del túnel vi la luz. ¿Cómo la titularías? Memorias de un feto venido más. ¿Y quién te escribiría el prólogo? Punset. ¿Por qué? Porque Punset, todo lo que se hace así medio científico tiene que ser Punset. Tiene que estar, okay, sí. Okay, perfecto. Es como el certificado. Feito. Hasta aquí la entrepierna sin vampiros. Muy bien. Bueno, ha sido fantástico. Muchas gracias por esta fantástica entrevista con la que sin duda los oyentes de Bipartidos de Risa me desconocen todavía más. Y ahora creo que haciendo despliegue de guión, vamos a pasar a una sección que sabemos que gusta muchísimo a nuestros oyentes, porque lo han dicho. ¿Sí? Sí, lo han dicho, porque una cosa, tú vienes aquí un día, pero te hacen leer la correspondencia de un año. Claro. Que eran dos tarjetas postales y han dicho... Muy grandes, ¿eh? Sí, muy grandes. Han dicho, ¿cómo nos gustan los relatos? Porque es verdad que los relatos funcionan. Yo, de hecho, en mi web escribo relatos cortos para que la gente suba y los lea o los comparta totalmente gratis, ¿no? Juansolo.es, ya que lo preguntáis. Pero... Hay otros relatos que gustan aún más. Son relatos casi un poco para esta época de la Navidad, porque es verdad que hay mantecados, pero estos son relatos mentecatos con Vera Montessori. No me bajes ese porque lo tengo enfrente. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¡He vuelto! Bien. ¿Qué tal? Espero haber perdido la voz por estar gritando a muchos niños. Nos metemos en el mundo infantil de Vera Montessori. Sí. Tenemos que sentirnos niños con posibilidad de algún tocamiento. El cibermundo infantil. Hablando justo de tocamientos, porque hoy vamos a tocar un tema un poco peligroso, ¿vale? Porque sé que vosotros habláis con señores por internet que os dicen que os quitéis la ropa. ¿Yo? Fernando, al menos. Fernando, ¿cómo? Nos mira, bueno, increíble. Os voy a poner un pequeño ejemplo, ¿vale? De lo ¿con que... quién hablo yo que me dice que me quite la ropa? Ese señor que decía que tenía 15 años y era un señor calvo y no, Fernando. Fernando, estoy bromeando. Ah, vale, de verdad, estaba revisando. A ver si me ha pillado, a ver si me ha descubierto. Fernando se dedica a trabajar luego por la noche en el mundo de la webcam. No, bueno, en realidad vamos a hablar una cosa, ¿vale? De una cosa de que ocurre muy a menudo y que está siendo un poco escandalosa, que son los señores mayores que abusan de jovencitos. De jovencitos como vosotros. A ver, no está pasando a menudo. Ha pasado mucho a lo largo de muchos años. No es que ahora haya, lo sabemos. No es que haya no ahora sabemos sea temporada. Con qué frecuencia exacta está sucediendo. Eso ha sucedido siempre. Sí, puede ser que haya sucedido siempre, pero es que ahora lo sepamos. Bueno, que ahora se sabe. Entonces, os voy a contar un pequeño cuento de lo que puede pasar si alguien abusa de vosotros, ¿vale? Ah, vale. Este cuento se llama Kevin Spacey y los 7 jovencillos. ¿Vale? Kevin Spacey. Estaba preparando... Perdona. Y el cuento comienza así. Eras una vez un manager que tenía 7 jovencitos. Un día llamó a sus actorcillos y les dijo: voy al bosque a buscar comida para vosotros. Están en una cabaña, ¿vale? No abréis la puerta a nadie. Tened cuidado con Kevin Smith. Tiene la voz. Smith. Que era más suave, Kevin Smith. Tiene la voz ronca y las patas negras. Es malo y querrá engañaros. Los jovencitos prometieron no abrir a nadie. Y el manager salió. Al poco rato llamaron: ¡tan, tan! ¡Abrid, hijos míos! ¡Que soy vuestro manager! No, no queremos abrirte. Tienes la voz como Kevin Smith y hueles como Kevin Smith y tienes las manos muy grandes como Kevin Smith. ¿Kevin Smith? Digo, Kevin, joder. Spacey. Ah, porque Kevin Smith. Es que el otro día me insultaron en el culo llamándome Kevin Smith porque quiero meter cosas que se van de presupuesto. No me dijeron, es la Kevin Smith de tu empresa. Bueno. Yo creí que le habías puesto un seudónimo. No. Vamos a permitir que Vera continúe con esta bonita distopía. Pero no sigas equivocándote. Bueno, Kevin Smith. Kevin Smith, anteriormente Kevin Smith. Kevin Spacey. Spacey. Se hace llamar Smith, pero. No era Spacey. Ya. Bueno, pues Kevin Spacey se marchó muy enfadado, pero no dijo nada. Y fue a un corral y se comió una docena de huevos. Ya sabéis de. Claro, ya se había comido otros antes, ¿no? Para que se le afine la voz. Y volvió a la casa donde estaban los jovencitos y llamó. ¡Tan, tan, tan! ¡Abrid, chicos, abrid! ¡Que soy vuestro manager! Dijo con una voz muy fina. ¡Enséñanos el zapato! Kevin Smith. Por la patita. ¡Socorro! Kevin Spacey. Estoy con lo de Kevin Smith y se me ha taladrado la cabeza. Llevaba unos Manolo Blahnik, por eso lo del zapato. Amo casines. Kevin Spacey levantó la pierna. Y los jovencitos dijeron al verla: no, no queremos abrirte, llevas mocasines. Nuestro manager... ¿Le hiciste levantar la pierna al pobre hombre? Sí. Nuestro manager lleva a Manolo Blahnik. Eres Kevin Spacey. Kevin Spacey se marchó muy furioso, pero tampoco dijo nada. Y fue a un molino. ¿Cómo? ¿Por qué no dijo nada? No dijo nada, estaba muy enfadado. Hay gente que se enfada y se guarda para dentro. Es que es muy discreto, como se vio en la película. No sueltas, se guarda. Gente que solo queda dentro, tío. Pues eso, fue al molino y metió el zapato en un saco de harina. Porque eso te relaja un montón. Sí. Eso te quita la ira. Se te va la ira, pero... Y volvió a casa de los jovencitos. Tan, tan, tan, abrid, jovencitos, que soy vuestro manager. Y los jovencitos gritaron: enséñenos primero los zapatos. Kevin Spacey levantó el zapato y cuando vieran que era un Manolo Blahnik de imitación, como él es su manager, abrió la puerta. Y al ver a este hombre, corrieron a esconderse muy asustados. Pero Kevin Spacey, que era mucho más fuerte y mucho más viejo verde, se abalanzó sobre ellos y se los fue metiendo por el culo uno a uno. Pero a los niños. A los jovencitos. Se los fue metiendo. Sí, por el culo uno a uno. Ajá. A todos, menos al más pequeñito, que se metió en la caja del reloj y no lo encontró. Ajá. Cuando el manager llegó a casa, tenía un reloj de pared. Interesante. Claro. Increíble. Yo no sabía si se iba a meter el reloj. Porque vivían en el bosque, pero con algunos lujos. No era una casa decorada. No era baladí. No era de Ikea. A ver quién te lleva el reloj y al bosque. Cuando llegó el manager, llegó a casa y vio la puerta abierta. Entró y vio que todas las cosas estaban revueltas y tiradas por el suelo llenas de lubricante. Empezó a llamar a los jovencitos a buscarlos. Y mi espía tenía el ojete muy grande. Claro, claro. Pero no los encontró por ninguna parte. Y de pronto salió el más jovencito de su escondite y le contó a su manager que Kevin Spacey les había engañado a todos sus hermanos. Kevin Smith ha vuelto a decir que... Spacey, hecho de Spacey. Antes has dicho Smith otra vez. Joder. Estoy muy densa hoy. Pero que había engañado a los jovencitos y se los había metido por el culo. Claro. El manager cogió unas tijeras y una aguja y salió de casa llorando. Y el jovencito fue detrás de ella. Cuando llegaron al prado, vieron a Kevin Spacey tumbado en la orilla del río. Estaba dormido y roncaba. Ha reventado. El manager se acercó despacio y vio que tenía la barriga muy abultada. Estaba haciendo la digestión inversa, ¿eh? Claro. Sacó las tijeras y le abrió la tripa de arriba abajo. Y tocó cartílago. Los jovencitos salieron saltando. Enseguida... ¿De dónde salieron? De su tripa. Por la tripa. Del intestino. Hicieron la inversa. Le abrió la tripa. Claro. Sí mismo. Kevin Spacey está hueco por dentro. No tiene alma. Es como un rey mago de chocolate. Bueno, enseguida el manager cogió piedras y como una nebula, es como una nebula, ¿no? Una nebula, sí, un ser de luz. Y volvió a llenar la tripa de Kevin Spacey. Después la cosió con aguja e hilo. ¿Cómo? A ver, le abre la tripa. Claro, es que... ¿Y con qué se la rellena? Con piedras. De toda la vida. Claro. Y cogiendo a los jovencitos, se marchó a casa con ellos muy deprisa para llegar antes de que se despertase nuestro querido amigo. Cuando Kevin Spacey despertó, tenía mucha sed y se levantó para ponerse un whiskito. Pero las piedras le pesaban tanto que rodó y cayéndose al río se ahogó. En fin. Pregunta, ¿y el niño del... ¿Qué pasa con el niño de la luz? Era Macaulay Culkin. Como diciendo, este es el final del cuento y no he encontrado ningún símil. No. Que el abuso sexual está muy mal. Que si abusas de niños te meten piedras en el estómago y te caes a los ríos para morirte. Eso es. Eso es lo que pasa siempre. A veces los cuentos todas no tienen ninguna conclusión. Y cada una de las veces que violas, sí, y que abusas de menores, te llega un tipo, te abre la barriga, te saca al menor que te hayas metido por el culo. Eso es. Y luego te pone piedras. Pues aprender, no interesa, chicos, no interesa. Aprender. Eso es. No es una realidad. Es una realidad. Yo pensaba que la metáfora era que el abuso era un follón, que era un lío. También. Bueno, y Kevin Smith al final se ha librado. Sí, Kevin Smith solo Wild Wild West. Que tan, a ver, no estuvo muy bien, pero... Que a la vez tengo una amiga que me preguntó si Kevin Smith era el hijo de Will Smith. Porque también salía Will Smith. Sí, lo que pasa es que ha sacado los genes de la madre. Te ha quedado un poco raro, pero nos hemos reído mucho. Tampoco he entendido mucho el cuento, pero... Nos hemos reído bueno, mucho. Pero ¿quién entiende la vida? Sí. Los cuentos muchas veces no tienen ningún tipo son de insondables. Conclusión. Los cuentos claro. Son insondables. Bueno, es que es un relato mentecato, ¿no? Claro, sí, o sea, no tiene por qué no tener... No puedes buscar ningún sentido en una moraleja. No. Pero yo creo que es ese tipo de historia... Que te deja algo dentro. Sí, sí, te deja. Sobre todo a Kevin Spacey. Piedras en el estómago. Te deja algo muy dentro. Te deja desconcierto, malestar. Desasosiego. Oye, ahora, Kevin Spacey, ¿qué pasa con él? Está el hombre fatal, ¿no? Le hacemos una benéfica. Está el hombre fatal, está internado. Hombre. Intentando curar su adicción a. A frotarse con jovencitos. Y creo que con mujeres también. Creo que era como compulsivamente. Lo que sea, sí. Pero sí, pero con el rollo, o sea, no pasa nada porque tú puedes ser un follatrón y ya está. Pero él lo hacía utilizando su posición de poder. Claro, un abusón. Claro. Hombre, desde una posición de debilidad no te lo aconsejo. No te lo pruebes. No, pero a ver. No intentes violar a alguien siendo inferior porque puede ser que te den de hostias. Claro, el problema de toda esta gente es que no le ha tocado la pierna a Hobbit, a nuestro amigo Hobbit. Porque tú le tocas la pierna a Hobbit y ya saca. Un problema menos en el mundo que tenemos. Y se mete a monje. Se lo va a chufar, el polla. Se mete a franciscano. Una vez hubo un cómico que me tocó el culo y yo le toqué la cara. Pero muy fuerte. Y me sentí muy orgulloso. ¿El culo, la cara o ambos? No, él me tocó el culo y yo se la devolví. En la cara. Vale, pero... Ojo, cuando eres cómico y te haces fotos con el público, muchas veces hay una señora que... Y te toca el culo. Dices, me ha tocado el culo. Pero lo voy a pasar. Tú dices que es una señora también. Bueno. A lo mejor era Kevin Spacey. A lo mejor era Kevin Spacey. Ahora fíjate, está siendo tan trepidante el ritmo del programa de hoy que no sé si tenemos. No está jurado. No, no está jurado, no tenemos, ¿no? Vamos ha a fallado llegar la al unidad, final del programa. Ha fallado la unidad móvil, ¿no? Sí. Es que últimamente está demasiado móvil, ¿no? Es por la sequía. Sí, se le movió demasiado el móvil y lo perdió. Entonces no hemos recuperado el teléfono nuevo que tiene y pues tampoco ha hecho problema. Para poner un broche de oro me han pedido que haga algo. Pero sinceramente no sé qué hacer. Haz lo que quieras. ¿Qué hace la gente? Cualquier cosa. Aquí en la radio queda muy bien si te pones a hacer malabares. Sí. Es el momento que pongas la guinda a esta tarta de zanahoria. Que ha porque sido este hacer un trozo de monólogo me parece como venga. Nah, haz lo que quieras. ¿Quieres cantar algo? ¿Quieres leer tu agenda? No. ¿Estás escribiendo ahora algo? Estoy empezando la cuarta novela. ¿Y de qué va? Pues las dos. La primera es El hombre sin brazos, que es del mundo de la tele. Luego las otras dos son. De un mismo personaje, que es Fran Geraldo, que es novela policíaca. Uh-huh. Y la siguiente es también novela policíaca y también de Fran Geraldo, porque la gente quiere que. Uh-huh. Me dice, ¿no se te ocurriría matarlo, no? Así, ¿no se te ocurriría matarlo, no? Y bueno, puedo hacer lo que quiera, qué que guay. Es mi personaje. ¡No lo mates! Y estoy escribiendo. Y puedo hablar del método de escribir. Okay. Dale, porque dale, seguro que hay mucha gente que dice, yo quiero escribir una novela y tal. Y básicamente cualquiera puede escribir, porque nunca sabes si lo que haces es bueno o es malo, hasta que lo leen los demás y les dicen, no me gusta o me gusta. Es verdad. Tú no tienes criterio. Y esto de, es que hay que ponerse todos los días 8 horas, me parece una estupidez. 8 horas a escribir, de verdad, todos muchísimo. Los días. Claro, no, es que hay gente que dice, escritores así que se tiran el pisto, ¿no? Dicen, no, es que yo me pongo todos los días 8 horas delante del ordenador. Bueno, 8 horas delante del ordenador porque a lo mejor no tienes vida, pero yo, si ya llevo media hora y no se me ocurre nada, me levanto, hago... Y hay otros días que he estado 16 horas, sin problema. Pero que esto es una cosa placentera. Entonces, el que esté en casa oyéndonos y tenga una novela a medias, que hay un montón de gente que tiene una novela a medias, tienes que echarle trabajo. Y tienes que echarle trabajo seguido, porque es verdad que si paras 8 meses y luego vuelves otra vez a cogerla, pues ya lo contarías todo desde otro punto de vista. Tú tira para adelante, escribe, pero no te esfuerces. Y a lo mejor no tienes que escribir. O sea, estás pidiendo que la gente sea constante, pero no sacrificada. Sí, mira, está que bien. Y luego eso se nota en la escritura. Cuando escribes forzado, a cuando escribes está bien, se sí. nota mucho. ¿Cuántas novelas pasa que estás leyendo la novela y dices, este es el final? Yo me pillé un rebote con el perfume. ¿Lo habéis leído, el perfume? Sí, sí. El final del perfume... Me gustó más el olor. El final del perfume dices, ¿en serio, tronco? O sea, es como si ahora llega Superman y arrasa todo. Mm. No puedes acabar la novela así. Yo creo que ese es sí, el fue típico... como muy precipitado, ¿no? Sí, sí, y además... ¿Qué le venía a la suegra ese fin de semana? Yo creo que le dijo el representante o el editor, tú sabes que esto tienes que entregarlo el día 30, ¿no? ¡Oh, hijo de... ¡Ostras! Y entonces tapa una botella de super perfume... Bueno, perdón. Mm. Bueno, al final es una chorrada. Haberlo leído, de todas formas al resto de la gente, haberlo leído. Hombre, está claro escribir, que lo escribió pensando escribir, en la fuga de los baús. Escribir mola mogollón. Mola mucho. Y cuando viene gente que... Claro, ya son tres novelas. A mí me pasa que ya me cansa. Escribir. O sea, que me gusta, sí, pero ya cuando ya uno está de guionista y todo eso, es como decir, joder, qué ganas tengo de no escribir. Hay un truco que yo utilizo y es que utilizo bolígrafos de gel, porque el problema que tienes es que muchas veces tu mente va más deprisa que tu mano escribiendo. Pues yo escribo a mano, supongo que tú... Ajá. También. No, escribo, ¿no?, con ordenador, pero no pasa nada. Bueno, pues entonces te va más ya deprisa. Entonces, si el bolígrafo... Yo escribo con la batidora. ¿Ves? Claro, esto es lo que os digo, esto es lo que digo, tirarse el moco. Sí. Yo escribo con bolígrafo, ¿sabes? Y bolígrafo no, pero digo porque los de gel, esos van como... Los de gel van más deprisa. Sí. Y es que la mente te va más deprisa que tu mano. Entonces, claro, es el problema. Hombre, yo lo que hago fue un canuto. Es superior a la capacidad de escritura de un ser humano. Entonces, sí, sí, claro, sí. Es verdad, ¿eh? No, y ese problema a mí me atora porque se me van las ideas. Cuando tomo notas, corro tanto que digo, mira... He hecho ya primero, segundo y tercero de medicina, porque tengo la letra de un médico. Claro. No me entero y eso me jode muchísimo. Yo alcanzaré en mi curro la velocidad de escribir discutiendo con mi jefe. Entonces yo me pongo, estoy escribiendo además correctamente, me das que pego gritos a mi jefe. Hostia, está muy bien. Pero que lo hago de puta madre. Oye, no sabíamos. No, yo, ¿a quién teníamos aquí? Escribo toda hostia, te lo juro. Yo la pongo más rápido. Voy a leer, no sé lo que voy a hacer. El Danilo flipa. Voy a poner un broche de oro leyendo el primer párrafo. ¿Del nuevo libro? No, de la última. Guay, venga. Me parece muy bien. Curiosamente llevo una. Siempre llevo una. Sí. La mano del verdugo. La mano del verdugo. Esta no la tengo yo. Ah, ¿no la tienes? No sabía que había escrito. Ay. Hace poco, 3-4 meses. 11. Bueno, es que este último año se me ha pasado volando, que me he casado, tío. Es verdad. Del brazo a la mano, a ver cuando llegamos siempre escribo yo la sinopsis, porque yo soy totalmente contrario a la sinopsis de un libro. Te suelen destripar mucho. Es obligatorio tener sinopsis porque hay gente a la que le gusta, entonces digo, las escribo yo. Porque no cuento nada, lo cuento muy bonito, pero no cuento nada. Pues si no, me jode que luego la gente diga, no, es que ya me leí, porque yo soy de los que leen la sinopsis y luego se acuerda. Y aparece un personaje y dice, bueno, esta va a ser la señora que... No. Ya. Aquí hay una frase que dice, no importa cuánto corras, tu pasado siempre tiene las piernas más largas que tú. Que esta es la filosofía de esta, ¿no? Que cuando has vivido cosas... por mucho que las quieras superar, al final te acaban cogiendo, ¿no? Está basado en esta tontería que hemos hecho todos de tener problemas, ¿no? De, es que me ha dejado una chica... Que se lo digan al vaquilla, ¿no? Me ha dejado una chica, me voy de viaje y así se me olvida. Tú te vas de viaje, te lo pasas de puta madre, y abres luego la puerta de casa y ¡boom! Y ahí está otra vez. Entonces, chica, pero no la habías, no habías problema, dejado salir. No la dejaba. Estuvo una semana la pobre. El problema está Juan, en que. Juan, nos tienes que contar algo, Juan. No puedes dejar atrás estas cosas, ¿no? Tienes que superarlas. No vale con correr. Hay que darse la vuelta y hacerle frente, ¿no? Pero es que hay peña que. Pero dejé a la tía en casa, pero elige un amigo que le diese de comer todos los días. No, es que hoy han dado una noticia atroz. Atroz de un tío en Italia, una inmigrante rumana que la contrataron para trabajar en casa. Un matrimonio. Entonces muere la mujer del señor y él automáticamente, ¿qué hace? La encierra en el sótano, la esclaviza, la ata, abusa sexualmente de ella durante 10 años, joder, la tiene sin comida ni agua, encadenada abajo en el sótano, lo tapia, tiene nada más con una puertecita por la que entraba, salía y ya está. Tiene dos hijos con esta pobre mujer. Yeah. Y le han pillado porque iban muy descuidados los niños y dijeron, algo raro pasa en esa casa. Entonces fue la policía y encontraron a la otra encadenada allí a la cama. O sea, es que es... Hostia, ya, lo que pasa es que al ser humano hay que ponerle en esa tesitura. O sea, quiero decir, dices, que es muy fácil hablar. Quiero decir, es el hombre... Ahora vio... Kevin Spacey ya lo vemos de otra manera. No, joder. Me dejáis después de esto, Kevin Spacey es como... Bueno, tú te pones... Se le muere la mujer. Se queda con la criada que le vuelve loco. Que es un bombón, que es una cría, que no sé qué. Nadie se entera. Y dices, hostia, tengo una oportunidad. Ricardo. Ricardo. Pero me dejáis... Él está intentando, creo... Sí, porque yo he hablado mucho. Creo que todos deberíamos pasar por esa tesitura y no sé. ¿Qué estás diciendo? No estoy de acuerdo. O sea, Ricardo, te voy a defender. ¿A quién tienes en el sótano, Ricardo? Te voy a defender. ¿Pero qué estás diciendo? No, pero mira, cuando hablas con ¿Por qué has...? Puede ser que luego hay que hacer las cosas del hogar. Que no, os estáis quedando en la superficie. Cuando hablas con policías, detectives y gente que se dedica a enfrentarse al lado chungo, te están metiendo la en la mierda. Claro, nosotros estamos en la superficie. Sí, claro. Ese es el problema. Que... Hombre, esa mujer no está en la superficie, te quiero decir. No ha estado. No ha estado. Ha sido el underground. Quiero decir que no está, o sea, bien entrar la gente. Yo no estoy diciendo que esté bien. Todas las personas que hacen, que si todos pasáramos por una situación de tentación de ese, o sea, claro, se muere una círculo, mujer. ¿Cómo reaccionaríamos todos? Que, la gente se echa las manos a la cabeza, pero luego yo tengo serias dudas de que todo el mundo reaccionase igual. Es lo que quiero decir. Vamos a ver. Que no, los que no lo hacen, a lo mejor es que no han tenido la oportunidad, ¿vale? No, yo, es que hay mucha gente. ¿Qué? Calla. Hay mucha gente que comete crímenes accidentalmente. O sea, se ha visto envuelto ahí y de repente esto no es dice, accidental. Tiramos para adelante. No, es verdad. Tiramos para adelante y ya está. Pero, ¿cuántas veces hemos visto en las películas si tú matas a alguien por accidente, tienes que automáticamente denunciarlo y tal? ¿Cuánta gente sigue haciendo eso de, bueno, lo meto en el maletero del coche, o lo troceo, lo tiro al río? Sí, pero ya está muerto. La gente lo sigue haciendo. Es decir, que cuando tú te metes en una situación de presión máxima, a saber mujer, cómo reaccionas. Él mató a la mujer. No, la mujer murió de vieja, o de cáncer o de lo que fuera. Y entonces se queda con la chica joven y dice, es un monstruo. Pero sí, ¿cuántos monstruos hay? ¿Pero cuántos monstruos hay así? Es que a lo mejor hay, yo entiendo a Richard, a lo mejor hay muchos más de los que creemos, solo que no has tenido la... Lo que pasa es que no se le ha surgido la oportunidad. La oportunidad de demostrar que eres un monstruo. Me quedo con la psicopatía, ¿sabes? Eso sí que es verdad, yo lo digo porque yo tengo un par de conocimientos de psicología y demás. La psicopatía, hay muchísimos psicópatas. Muchísimos, o sea, la psicopatía es un estado mental. Lo que pasa no es que no es tan inusual, ¿no? No todos son criminales. No es inusual, es una, a lo mejor, uno de cada 20 personas. Pero la cosa es que no todos son criminales. Hombre, ahí sí que, ¿sabes? Hombre, yo lo claro. que agradezco es que ahí si sí que haces algo así, hace por lo claro. menos estés loco. Porque es lo ya. mínimo que se te pero, puede pedir. Es que no están locos, es que no son locos. No son locos, son psicópatas. No es lo mismo. No son turutas. O sea, un necrófilo, necrófilo es un turuta. A ver, porque está a ver, en delirio. Entonces se puede decir, es que era un asesino en masa, pero luego era una persona realmente. Es que es lo que suele pasar. Sí, no tiene ningún tipo de empatía por los demás. El loco no es idiota, es una persona que tiene su propia visión de la realidad. Bueno, o sea, a ver. Y a él esa justificación. Sí, de, hablas de Bob Esponja. O Pep Guardiola, por ejemplo. También. Sí, sí. Un psicópata, claro. No digo como psicópata, digo como persona que tiene su propia visión de la realidad. Claro. ¿Quién te dice que Pep Guardiola no sea un psicópata? Pues seguramente, pero a lo mejor. Bueno, no. Mira, yo quiero romper un lanza por Pep Guardiola. No, porque mira, Pep Guardiola. Cuando llevaba al Barça a jugar, les ponían en el autobús Coldplay. Los psicópatas no escuchan Coldplay. Sí, estaba sí. a David Trueba de leer. Estaba todos los libros de David. Es muy psicópata Coldplay, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que Charles Manson, escuchando Coldplay, habría hecho todo lo que ha hecho? Sí. Hombre, y con más furia. No sé, yo pienso que se debería haber manchado las manos. Hubiese puesto al hijo de Sharon Teclado en un póster. Creo que el jarabo... El jarabo no tiene a que envidiarle a Charles Manson. Jarabo, es verdad. Jarabo. ¿Qué es el jarabo? El peor asesino de aquí, en serie que ha habido en España. ¿Qué hizo? No. Bueno, mataba a gente, mujeres mayores, ¿no? Principalmente. Me parece ¿no? que sí. Sí. En Madrid, ¿verdad? Sí. Ahí en Seis de Baranda, en sí. Mario, sí, sí. ¿En Seis de Baranda? ¿A qué hora lo hacía? Pues a las horas impares, principalmente. Jarabo, es verdad. De hecho, hay de jarabo a José María Jarabo. De este en realidad es un imitador. Hay una huella del crimen. Este tío viene, se basó en Ted Bundy, de Estados Unidos. Que era Ted Bundy, ¿verdad? Sí. Ted y su Bundy. Bueno, el que era terrorífico era el payaso aquel. Sí. ¿Pero ese dónde? Era niños. ¿Aquí en España? No, en Estados Unidos. Ese era un mal río. Un payaso que iba de cumpleaños y entonces se mataba a los niños. O sea, los fichaba y... De todas formas, cada asesino tiene su cosita. ¿Cómo los mataba? Pero él, él era payaso. Con un globo. No. Decía este niño tal. Vale, y luego, ya sé quién dice. Luego sí, uno gordito, uno rellenito. Uno gordito, uno grande. ¿Cómo se llamaba? Entonces era payaso que iba a las fiestas infantiles y luego era un psicópata. Pero mató. ¿Pero cómo lo mataba delante de los padres? No. Se quedaba con la ficha, decía esta casa tal, y luego iba, pum, y se los cepillaba. Y los mataba sin abusar de ellos. Bueno, sí, creo que abusaba. El documental este de Capturing the Freedmans cuenta la historia, ¿no? Pero de una familia que eran payasos y como el padre había abusado de ellos, el padre era. Ellos se hicieron payasos, pero su padre los violaba. Su padre. Bueno, pero, cuando eran payasos. ¡Vamos a una cochita! ¡Una violachón! ¡Una violachón! Bueno, ¿qué tal te lo has pasado? Es este pavo, o sea, es el dibujo. Se llama Pogo, el payaso. O sea, ese es el dibujo. Que luego, es que han hecho mucho arte con el pavo este. Pues sí, encima tiene guasa la cosa. Bueno, hemos acabado. Me lo he pasado genial, ¿no? Más estremezo. No sé a qué he venido. No, pero fíjate. Ha hecho un círculo perfecto. Hemos empezado con Hitler y... Y Jar Jar Binks. Y Jar Jar Binks. Y acabamos con el payaso asesino. Exactamente. Que sería George mezcla, Lucas, la, ¿no? La mezcla de Jar Jar Binks y George Lucas. Y me Hitler. Parece un tipo muy inteligente. Ojito con él, ¿eh? Sí, sí, sí. Desde que le dejó la mujer... Es el Peret de Estados Unidos. Es el Peret de... George Lucas ha revolucionado la historia del cine. O sea, que me está diciendo que el borriquito como tú es la amenaza fantasma. Hombre, fijaos, los Ewoks, ¿qué pasa? Ahí te ha tocado un poco la fibra, ¿eh? Ahí... He visto los Ewoks y has dicho, con un par de, con un par de copas... Los Ewoks reconocen haber abusado sexualmente. No, George Lucas, los Ewoks denuncian a George Lucas. El enano de R2-D2 era un borracho que lo flipas. El enano que estaba dentro de Anthony Baker. Sí, era un borrachuzo que lo flipas, era un canela fina. Y llegaba a torpedo al rodaje. Por eso hablaba así el robot, claro. Le iba bien al personaje. Por eso se caía a veces R2-D2. Dice, ¿cómo cuadra lo que ha quedado de booty? Dice, ¿cómo cuadra la inestabilidad de la máquina andando, eh? ¿Cómo la cuadra, eh? Pues eso. Yo te digo que sí. Te pasas horas de rodaje metido dentro de una caja de latón. Sí. Bebes. Sí. No, hay una foto muy linda que sale comiéndose un bocata. Sale el R2 y sale comiéndose un bocata. Estoy buscando. Bueno, aquí el. No, va a ganar muchísimo toda la gente. Dirá, mira, esperamos esperando a que la ponga la foto. Sí. Madre mía. Lo estáis viendo todos. Madre mía. A ver. Qué majo. No, pero esta, pero luego tiene una de comiéndose un bocata. ¡Hola! Es para comérselo este hombre. Hola, ¿qué tal? Voy dentro de parece los una dos. Lata humana, ¿no? Sí. Yo, mi compañero de clase era el hombre este que organiza lo del orgullo friki. Era mi compañero de instituto. Anda. El que lo organiza, que era súper friki. Estoy totalmente en contra. ¿Sabes quién te digo, no? Bueno, el que publicó un libro, no sé qué. Bueno. Yo estoy... A ver, soy campeón de España y Portugal de juego de cartas de Star Wars año 2002... Gané el título en Zaragoza, es decir, hostia, soy de los raros. Pero pero estoy totalmente en contra de la celebración del orgullo friki, porque creo, mi teoría es que eso va en contra de ser un freak, porque si tú lo eres, no te consideras raro, simplemente crees que te gusta algo mucho y son los demás los que te ven raro. Ya, si ya, tú ya. vas diciendo, soy raro, no. El decir soy raro es el mismo de, soy peligroso, que estoy muy loco, sujétame. No, tú no estás loco. Es el estoy muy loco. Es el día de las Fuerzas Armadas. que te meto, primo. La banda bueno, sonora de... Pues nada, este domingo tenemos la gala, sí. Bipartidos, para recaudar fondos para que este chiringuito siga funcionando. Ahora Sol Radio. Estaremos en el EVE, Juan. En el EVE. A las 7 haremos un programa en directo. De aquí, sí. De Vallecas haremos el programa en directo. ¿Iremos duchados? Bueno, habla por ti. Y no, tenemos como invitado a Jorge Segura. Jorge Segura. Vendrán todos nuestros colaboradores. Jorge Segura, ahora de Elvis. Sí, seguramente. Ay, nada que se lo pidas. Para eso se ha puesto pelo, para hacer de Elvis, ay, no por cuestiones, ay, no, estéticas. Por favor. Elvis, no. Estarán nuestros colaboradores, Vera Montessori, El Hombre Imprevisible, Elsa Ruiz, Fernando Molaño, un servidor, Oswi Lorido, a todo el control de la nave. Juan Pérez, no sé si estará por ahí. Juan Pérez no sabemos porque anda liadillo y bueno, esperamos que vengáis. Fernando, ¿tienes algo que apostillar? ¿A qué hora es? A las 7. Bueno, a las 7. El domingo 3 de diciembre. ¿Y cuánto cuesta la entrada? ¿5 pavos? Ay, 5 pavos. Qué barato. Sí, precios populares. Quiero decirle a todos los oyentes que, de manera muy determinante, que vayan con cuidado un poco con la alimentación. ¿Qué? Que coman bien, que no cuesta nada. ¿Vale? Venga, este mensaje vale, que se lo lleven puesto. Venga. ¡Chao! Adiós, amigo. Adiós, chao. Adiós. Un placer. No hay cuidado, que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi suerte.